Viernes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús continúa hablándonos del apostolado en este capítulo 10 de San Mateo, de cuál es el fin del apostolado, para qué está el apóstol, cómo tenemos que evangelizar. Y nos advierte hoy Jesús en este evangelio de los peligros que correrá el apóstol de Cristo. Estamos como ovejas en medio de lobos. Los apóstoles de Cristo siempre han estado como ovejas en medio de lobos, es decir, las dificultades, la persecución del mundo a los apóstoles de Cristo, a la Iglesia católica siempre ha sido perseguida, a veces más, a veces menos, pero siempre ha sido perseguida la iglesia siempre ha tenido enemigos desde el principio. Y Jesús lo dice hoy: miren que estarán como ovejas en medio de lobos. Pensemos, una oveja rodeada de lobos, basta con imaginárselo, hay que hacerse un poco esa idea. Bueno, una imagen fuerte, ¿no? La oveja en medio de los lobos, pero una imagen realista también. Porque la Iglesia y los cristianos siempre han sido perseguidos y seremos perseguidos, a veces incluso por propios familiares y seres queridos. Y seremos perseguidos en cuanto a Iglesia siempre, hasta el final de los tiempos. Jesús nos dice que tenemos que ser inteligentes, no ser tontos, no ser ingenuos, sino ser inteligentes, darnos cuenta de cómo están las cosas, captar la realidad, advertir cuáles son los problemas. Ahí donde hay un lobo, no ponernos a decir: no, en realidad no es un lobo, es una oveja. No ponernos a dialogar con el lobo. Si la oveja quiere dialogar con el lobo se la come. La oveja no puede ser tan tonta o tan ingenua en pensar que ella, si habla con el lobo va a cambiar y no se la va a comer. Por eso Jesús dice, nos dice: sean inteligentes, sean vivos, sean rápidos. La imagen de la serpiente, ¿no? Sean prudentes como la serpiente, o sea, sean inteligentes como la serpiente. Y al mismo tiempo Jesús nos dice mansos o sencillos como la paloma, ¿eh? Las dos imágenes que aparecen hoy, la serpiente y la paloma. Astucia, inteligencia, rapidez como la serpiente, pero al mismo tiempo sencillez, simplicidad, mansedumbre como la oveja o como la paloma. Y las dos deben ir juntas. Porque si falta la paloma y está solamente la serpiente, tendremos ahí a un cristiano muy vivo, muy inteligente, muy rápido, muy astuto, pero un cristiano calculador, calculador. Un cristiano, un católico especulador. Tan inteligente que se vuelve especulador, calculador. Si falta en cambio la imagen de la serpiente, si falta la prudencia o la astucia, tendremos el cristiano tan manso que roza la soncera, el cristiano sonso, el cristiano ingenuo, el cristiano que ve a una oveja ahí donde está el lobo. El cristiano que dice, no, no, pero esto no es un lobo, es una oveja. Cuando en realidad lo que hay es un lobo, no hay una oveja, ¿no? Es decir, la ingenuidad. Deben ir juntas la simplicidad, la mansedumbre de la paloma con la viveza, la astucia o la prudencia de la serpiente. Juntas. Ambas actitudes debemos tener nosotros, los apóstoles de Cristo. Ni solo prudencia o astucia, ni solo simplicidad o mansedumbre. Y Cristo nos advierte, esto que es parte del programa del cristiano, algo que es propio de la vida cristiana, que es la persecución. La iglesia siempre ha sido perseguida. Ya desde los inicios, desde el siglo I. Inicialmente la iglesia fue perseguida, los cristianos fueron perseguidos por los propios judíos, la sinagoga, el fariseísmo, que atacó a Cristo y luego a los apóstoles. Y a los cristianos. Y hubo mártires. La iglesia perseguida por la sinagoga. Y luego de la sinagoga, la iglesia fue perseguida por los emperadores romanos, el imperio romano, hasta el siglo IV. La iglesia, los cristianos, sufrieron las persecuciones de los emperadores romanos. Sobre todo algunos emperadores romanos que fueron muy feroces en su lucha contra los cristianos. Pensemos en Nerón, Diocleciano, Decio, fueron algunos de estos emperadores. Que más persiguieron a la Iglesia Católica, a los cristianos. Y luego vino la embestida del Islam. El Islam que también ha atacado a la iglesia, a los cristianos, que ha generado mucho martirio dentro de la iglesia, muchos muertos, personas que han dado testimonio de Cristo, víctimas del Islam, y hasta el día de hoy en países islámicos, en algunos lugares, los cristianos siguen siendo perseguidos por causa de su fe, o expulsados de sus lugares por causa de la fe, a la cual los cristianos fieles no quieren renunciar. Y luego el poder temporal, emperadores, reyes, que a veces también perseguían a la iglesia. Luego vino la persecución contra la iglesia, el odio contra la iglesia católica por parte de la revolución protestante en el siglo XVI con Martín Lutero, en esa lucha contra la iglesia, la lucha contra el papado y las guerras que eso también generó. Recordemos que Martín Lutero, que da inicio a la iglesia protestante, dijo: Cristo sí, iglesia no. Esa era un poco la consigna, o sea, Dios sí, Cristo sí, iglesia no. Siglo XVI. Y luego vino, a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Que se cobró 2 millones de víctimas. Entre ajusticiados, encarcelados, personas muertas en combate, en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ese era el lema de la Revolución Francesa. 2 millones de muertos. Pensemos también las consecuencias demográficas que trajo para Francia esta matanza, esta revolución. Muchos de los cuales, estos muertos, estas víctimas, fueron cristianos, católicos. Pensemos en la zona de la Vendée, en Francia. Aquellos católicos que por ser católicos fueron perseguidos, asesinados por parte de los revolucionarios. El odio a la fe. La Revolución Francesa tenía un poco como lema la razón, la diosa razón, el iluminismo. En la luz de la razón, no la luz de la fe. La fe para estos ideólogos era sinónimo de oscurantismo, retraso. Entonces había que luchar contra aquellos que propusieran la fe como luz en la sociedad, ¿no? Y esos eran los cristianos, los católicos. Dios sí, decían los revolucionarios franceses. Dios sí, Cristo no. Recordemos Lutero, ¿no? Cristo sí, iglesia no. Ahora, estos hombres franceses del siglo XVIII, los revolucionarios, dirán: Dios sí, pero Cristo no, iglesia tampoco. Es un paso más en esta persecución, en este rechazo a la fe. Y luego la revolución comunista bolchevique a inicios del siglo XX, primero en Rusia, en la Unión Soviética, digamos, de aquel entonces, y luego en otros países, por ejemplo, en la década del 30 en España, los comunistas, con ese odio a la fe, también con esa persecución a los cristianos, a los católicos. Y la revolución comunista dirá: ni iglesia, ni Cristo, ni siquiera Dios. Ninguna de las tres. Una nueva escalada, un nuevo jalón, un nuevo eslabón en esta cadena de ataque a la fe, el ateísmo comunista. Solamente en España, entre el año 1917 1934 y 1936, en esos dos años, los comunistas, ateos, asesinaron 7.000 sacerdotes, religiosas, monjas y religiosos, o sea, personas consagradas, además de los laicos cristianos muertos también. Pero 7.000 consagrados. Es decir, la persecución, ¿no? Lo que dice hoy también Jesús en el Evangelio, el comunismo que ha perseguido a la Iglesia. Y luego en México también, por aquellos años, un poquito antes, la masonería en México, que ha también perseguido a la Iglesia, cerrado los templos, prohibido el culto, asesinado a los cristianos, a los católicos. Y ahí tenemos a los mártires cristeros en México, algunos de los cuales han sido beatificados, canonizados por la Iglesia luego. Y hoy aparece en el horizonte, un bastante cercano el horizonte, una nueva ideología, la llamada ideología de género, que es el rechazo al mismo hombre, el rechazo a la propia biología, el rechazo a la naturaleza. Fíjense cuál fue el orden, ¿no? Cuál fue el progreso, el avance en esta lucha contra la fe, contra la Iglesia. Primero contra el papado y contra la Iglesia católica, luego contra Cristo, luego contra Dios y ahora contra el hombre, contra la biología. La ideología de género es eso. Es, no importa lo que diga la biología, no importa lo que diga la naturaleza, no importa ni siquiera lo que diga la sana psicología. Acá lo que importa es el gusto de cada quien, el deseo de cada quien. Y si un varón desea ser mujer o ser otra cosa, cambiarse el sexo, como dicen ahora, cambiarse el género, es válido, hay que respetarlo y además hay que garantizarle todos sus derechos. Y eso hay que enseñarlo ya desde el jardín, desde la primaria. Decirle a los nenes que no importa la naturaleza, no importa la biología, no importan los cromosomas, no importa la genética, importa el deseo de cada uno o el capricho de cada quien. La ideología de género, que está cada vez más presente, incluso en las escuelas. Estaba leyendo hace unos días un libro escolar con dibujitos de una editorial, creo que es argentina, la editorial Chimbote, y ese libro dice una serie de barbaridades, como por ejemplo dice: hay nenes varones que tienen vulva y hay niñas que tienen pene. Y entonces, bueno, eso dice el texto escolar, y los maestros estarán obligados entonces a enseñar estas barbaridades. Esto es ideología. Y ahora contra los niños, contra los hijos. Ya ni siquiera es el respeto a la naturaleza, a la biología, al hombre. Un nuevo ataque, ¿ven? No ya solamente a la fe, al propio hombre. Y la pregunta es, ¿y aquellos que no quieran adherir a esta ideología, maestros, padres, alumnos, aquellos que no quieran adherir a esta ideología, colegios enteros, o personas en la vida social que rechacen esa ideología, ¿serán perseguidos? ¿Seremos perseguidos? Porque si es así, ¿dónde habrá quedado la...? La tan difundida libertad de pensamiento, tolerancia al distinto, democracia, ¿dónde habrá quedado? Bueno, que Jesús nos ayude a ser fieles a Él, fieles a nuestra fe, aunque esa fidelidad implique incomprensión, rechazo, burla, persecución por parte de aquellos enemigos de la Iglesia, a los cuales no hay que odiar, no. Jesús nos dice que hay que ser mansos como la paloma. No hay que odiarlos, sino rezar por ellos, orar por ellos y por su conversión. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.